Canto de Almagro al sur, por los corrales, con inquietud de estrellas en los charcos. Un franchute con luz desde Versalles encaja un verde central de pino y charco. Y así mi barrio de otrora, malevaje, pa' crecer en asfalto sin olvidar el cielo, infla de orgullo el huracán del viaje en un globo querido que se remonte en vuelo. Y las vecinas Pompey y Mano Blanca, por calles de neblina y de recuerdo, tienden su mano amiga en la barriada donde el cemento aún no tapa el cielo. Creció el centro por Rioja y por Caseros, el café de Benigno se piantó en retirada, un parque de los patricios del Perito Moreno, por suerte aún te quedan calles adoquinadas. No dejes que se lleven tu corazón de barrio, no dejes que te llenen de luces y artificios, si tu alma está en un grito de gol en el estadio. Y en tus verdes senderos, viejo parque patricio. Bueno, gracias, Alfredo. Gracias. Lamento.